un partido bastante seleccionado, hubo, o sea, muy muy equitativo de ambas partes. Nuestras chicas no estuvieron tan finas con el tema, bueno, del juego pasando a mitad de cancha, y bueno, y eso le daba la oportunidad a San Miguel de hacer contra, y la verdad que en ese sentido no estuvimos finos. Y yo les dije a las chicas en el entretiempo: el primero que mete el gol acá es el que se queda con los tres puntos. Y bueno, justo en el entretiempo íbamos 0-0, y bueno, y se dio más para el lado de San Miguel. La localidad estaba bastante, o sea, ayudaba bastante al equipo, el viaje, que es lejos, había muchas cosas en contra, también el sol, hacía mucha temperatura, no esperábamos que haga tanto calor, que sea tan sofocante, y bueno, local ahí, con eso fue mejor, y bueno, se quedaron los tres puntos allá, lamentablemente. A medida que vayan pasando las fechas y nos enfrentemos con los que están punteros, o sea, va a ser más difícil todavía. O sea, nos vamos a enfrentar a equipos que por ahí o no están iguales a nosotros, que en esos casos ahí por ahí tenemos la oportunidad de ganar, y después vamos a tener partidos que nos vamos a enfrentar a equipos que están en nuestro mismo nivel o un poquito más, que va a ser más, bueno, como dije anteriormente, flechado, ¿no? Y mirá, San Miguel, yo por lo que vi ayer, está muy bien armado, juega muy similar a Cañuelas, también es muy similar a los demás equipos que también están punteros. Así que sí, él ahora justamente están punteros, así que están para pelear el campeonato. Veremos cómo sigue en las próximas fechas. Igualmente, esto te lo digo así, sacando probabilidades, ¿no? Porque el torneo es largo y la verdad que puede pasar cualquier cosa, esto es fútbol. Sí, la verdad que muy bien, hay muy buen clima en el plantel, el cuerpo técnico también, estamos muy contentos con esta participación, de empezar a hacer algo con respecto al fútbol femenino, así que muy muy entusiasmados, y no nos bajoneamos con este resultado del día de ayer, porque sabemos que, bueno, más que nada que el torneo es largo, que tenemos muchas oportunidades de seguir peleándola. Día sábado, creo que me acaban de confirmar el horario, 15:30 en el Erín, en la cancha auxiliar de sintético. Tenemos lo que es la escuelita de fútbol femenino de Cañuelas, que es el semillero nuestro, que de ahí tenemos muchas chicas. La mayoría de chicas, hay un buen porcentaje de chicas que son de la escuelita, que siempre jugaron ahí, y bueno, ahora se les dio la oportunidad, o sea, tener edad mayor de 14 años, de poder jugar en la primera, y bueno, tienen la oportunidad muchas. Claro. Y el club hace mucha énfasis en lo que es el fútbol femenino, de lo que son divisiones infantiles y juveniles, y la verdad que con eso uno puede trabajar tranquilamente, porque siempre hay chicas y para sumar. Si, por ejemplo, tenemos alguna baja por X razón, vacaciones o enfermedad, siempre podemos tomar alguna chica nueva como para que venga y empiece a forjarse en lo que es el fútbol 11, ¿no? Porque es todo fútbol 5. Entonces uno lo que tiene que hacer es la conversión de estas chicas, que empiecen a adaptarse a lo que son las dimensiones de cancha de 11, porque bueno, es otro mundo, ¿no? Mira, yo justamente arranqué mi carrera de director técnico, viste, todo se arranca con fútbol infantil siempre, sí, masculino. Bueno, yo comencé con fútbol femenino en torneos de fútbol 5 en Capital Federal. Y bueno, después con el tema yo todavía no me había recibido, estaba estudiando en el Nicolás Avellaneda. Y bueno, y justamente después, a medida que fue pasando el tiempo, se me fueron dando otras oportunidades, hice fútbol infantil, fútbol juvenil, senior, bueno, etcétera. Hasta que empecé con Cañuelas. Y en este campeonato de AFA, el objetivo, uno de los objetivos mayores, por empezar, es, bueno, es ascender. Y después, yo mismo lo dije en una entrevista para Canal 4, que justamente vamos a pelear, estamos para pelear los primeros cinco puestos.